Evangelio del día y meditación del Padre Jesús de Católicos Online. Visítanos en www.portalcatolicoapostolicoromano.com. Evangelio según San Juan, capítulo 16, versículos del 20 al 23. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Dijo Jesús a sus discípulos: En verdad os digo que lloraréis y os lamentaréis, y el mundo se alegrará. Estaréis tristes, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. La mujer, cuando va a dar luz, está triste, porque le ha llegado su hora. Pero cuando ha dado luz a un niño, ya no se acuerda del aprieto por el gozo que ha nacido un hombre en el mundo. También vosotros estáis tristes ahora, pero volveré a veros, y se alegrará vuestro corazón, y vuestra alegría nadie os la podrá quitar. Aquel día no me preguntaréis nada. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Vuestra tristeza se convertirá en gozo. Se han reído tanto de ti, de vosotros, los que confiáis en Jesús de Nazaret, en que subió al Padre y allí presentó y presenta vuestra causa para misericordia y acción providencial de la bondad de Dios Padre. ¿Cuántos se han reído de vuestras lágrimas? Piedad era la palabra que susurrabais tendidos en vuestra humildad, y vuestra alegría se convertirá en gozo. Los ángeles cantan el Aleluya, porque Dios tuvo misericordia y no os alejó de su mirada. Más bien, sus bendiciones os tenían mantenidos en oración. Todo mal tiempo pasa, y el vuestro pasó. Dios, una vez más, atendió vuestra causa, la causa de los justos, la alegría después de las muchas lágrimas vertidas. ¿Quién como Dios? Nadie. Todos esos que siguen a dioses falsos, que se hacen Dios de sus semejantes, solo necesitan de tres cosas para perder: de tus oraciones, de tu bondad y del tiempo, que siempre está a favor de los que aman a Dios. Y hay una cuarta cosa, de tu perdón, porque antes de recibir victoria, debes perdonar, de corazón, a los que te han crucificado con sus palabras y obras. Viva la Santa Cruz de seguir en todo a Jesús. Callar ante el enemigo y rezar a Dios uno y trino. Espera, la alegría te llega. Amén. los evangelios meditados del Padre Jesús en www.evangeliomeditado.com.